Pasó que yo estaba limpiando, tipo 9:30, ya estaba por cerrar, ¿viste? Y cae dos tipos, dos chicos, a partir, aparentemente, ponele que tenga, no pasa los 20 años. Y entra uno, ¿viste? Mira que no haya nadie, y saca el revólver y me dice, dame la plata, ¿viste? Y yo, sin dudarlo, lo miro al compañero y tenía la mano en los bolsillos, ¿viste? Y no sabía si tenía otra arma o algo, pero agarro la plata y le doy, ¿viste? Y enseguida se fueron. Justo llega un amigo mío y dice, me pregunta, ¿qué te robaron? Y le digo, sí, ahí salieron corriendo. Y él salió atrás de ellos, lo persiguió hasta allá del campo Pena y ahí mi hermana, lo fui a avisar a mi hermana, llamó a los milicos y vinieron y agarraron a mi hermano y eso, un vecino, lo fueron a perseguir en el campo, pero no lo vieron, supuestamente no pudieron encontrar. Y tipo 9:30, tipo 9:30 cerca que yo estaba cerrando el negocio, cayeron de estos muchachos y me apuntaron con el arma, va. No me apuntaron una vez y nada más, viste, me dijeron dame la plata o te pego un tiro y nada más. Y agarraron Pasco y después agarraron la calle Braille y se fueron para el campo Pena, agarraron para el campo. Y de ahí no sabemos, supuestamente los vecinos subieron un Corsa verde, pero no sabemos bien si es verdad eso, viste, pero eso es la información que tenemos. Pero después no lo pude reconocer a ninguno de los dos. Solo dinero, por suerte no hubo más violencia, nada, no fueron violentos, nada. Solo me pidieron la plata y se fueron. Acá no, hace rato que no pasan los milicos, está muy, digamos, no pasa casi nunca ahora. Antes por lo menos pasaba una vez por semana, ¿viste? Pero ahora ya no pasan directamente. Lo únicamente pasan cuando los llamás y eso, si no, no pasa. Y acá en esta, por ejemplo, esta partecita del barrio no había tanto robo, todo eso, que nos hayamos enterado, pero allá pasando la asfaltada y eso, hubo robo. Desde el año pasado había robo, ¿viste? Siempre robaban ahí. Pero esta semana no está habitual, de la primera vez que me roban y, o sea, me sorprendieron, la verdad que me sorprendieron. No sabía qué hacer directamente. Yo estaba de espalda y cuando lo miré ya lo tenía encima y no tenía nada que hacer. Me pidieron la plata y se lo di y se fueron. Y la denuncia ya la hicimos en la comisaría y dice que iban a mandar la policía científica a investigar más, sacar fotos, pero todavía no aparecieron, ¿viste? Supuestamente iban a venir hoy a la tarde, pero no aparecieron.